mucho trabajo. Hoy estoy acá 24 horas y la verdad que está muy muy cargado el hospital, la terapia casi llena, quedan algunas camas libres, pero también se van desocupando y ocupando enseguida, viste, medio cama caliente. Sí, enseguida se vuelven a ocupar. No pasan de 5 o 6 horas que se vuelve a ocupar enseguida. Ya. Se limpia la unidad del paciente, se le da la limpieza, las 3 limpiezas que necesita, y todo lo que necesita, y al rato generalmente se vuelve a ocupar. Sin duda es la etapa más complicada hasta ahora. Yo creo que no termina acá, creo que va a continuar creciendo. Se están viendo focos de contagio en muchos en el interior, en distintas provincias, y bueno, evidentemente esto va creciendo. No veo yo un ritmo donde se mantenga constante y venga hacia abajo. En el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que se abrió en abril especialmente para la pandemia, ahí ya tienen solamente pacientes COVID. Las camas de terapia en el Bicentenario también están casi, no te voy a decir que completo, pero porque hay muchos sectores donde tenemos todavía disponibilidad de camas, pero también es constantemente recibir derivaciones de otros hospitales, y ese hospital también tiene una parte de asistencia de PAMI, entonces se reciben pacientes de muchos lugares, incluso de Capital. Lo que pasa es yo entiendo toda la situación, son muchos meses, viste, de estar en tu casa, de pedirle a la gente que se quede, y lo va agotando y lo va consumiendo. Pero la realidad es que si no nos cuidamos, que si no nos quedamos en casa y no tomamos las medidas de precaución, esto va a seguir creciendo. Muchas veces lo hablo con mi papá también, pues, para que te des una idea, este año prácticamente no se vieron casos de bronquiolitis, de neumonías en chicos, de crisis asmática, y eso se da más que nada porque los chicos están en su casa, no van a la guardería, no van al jardín, no van a la escuela, y eso genera que haya otro tipo de enfermedades que generalmente en esta etapa están, y está toda la parte de pediatría, por ejemplo, lleno en todos los lugares, y hoy no se ve eso. Eso llega a que los chicos estén en casa, que los padres estén en casa, y todo va complicando la situación. La letalidad del virus que tenemos en el país debe ser una de las más bajas del mundo, debe estar entre los más bajos del mundo, en tasa de letalidad. Yo creo que eso se debe también un poco a que tuvimos más tiempo para prepararnos, ¿no? Han llegado mucho más insumos, la cuarentena llevó a que el contagio sea mucho más más lento, pero sin embargo yo creo que todavía no llegamos al pico de contagios. Todo esto nos dio tiempo para prepararnos. Hay mucha más cama de internación en muchos lugares, hay más camas de terapia intensiva, hay más respiradores, hay más equipos de protección, personal para la gente que trabaja. Sin embargo, lo que más hace falta, que era una cuestión que siempre lo hablábamos entre nosotros, entre los profesionales, falta personal calificado, y eso se ve mucho más en el interior, ¿sí? En las distintas provincias, en Jujuy, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. Es algo que siempre lo hablamos del principio, una vez con un amigo mío ahí en Cañuelas, cuando comenzaba toda esta situación, me decía, no, pero hay que comprar más respiradores, hay que conseguir, que no sé qué. Y mirá, lo que va a pasar es que no va a hacer falta más aparatología, va a hacer falta gente que pueda usar que sepa usar esos respiradores. Si vos pensás una cosa, que yo, por ejemplo, estoy trabajando en 3 lugares distintos, la mayoría de mis colegas que están trabajando también están trabajando en dos o tres lugares distintos. ¿Sí? La mayoría de los médicos terapistas trabajan en dos o tres lugares distintos. Cuando te enfermás, caes y caen, hay una ausencia en tres lugares distintos. ¿Sí? Eso es lo que más te lleva. Y el aumentar el trabajo y trabajar en tres lugares distintos te lleva a un cansancio mucho más grande y a cometer más errores también.